El equipo está listo. Son los titulares en Futuro Fútbol Club. Fecha de vencimiento. Es la que tendría Frank Darío Kudelka en la Universidad de Chile. Si bien es cierto que Azul Azul no quiere romper el contrato anticipadamente en mayo, no sería renovado. En común acuerdo, ¿eh? Ojo, el vínculo del argentino con la U expira precisamente en mayo. Entre paredes, a 5 días del clásico entre Colo-Colo y Universidad Católica en el Monumental, el tema que más fuerte ronda en Macul es si Esteban Paredes estará el domingo desde el arranque, o al menos entre los citados. En Futuro Fútbol Club te contamos si existe o no que el ídolo Albo tiene o no. ¿Qué creen ustedes? ¿Tiene o no problemas con Mario Salas? Cuidado ahí, se la contamos. No le temen a nada. Esa es la consigna que tiene mentalizados tanto jugadores como cuerpo técnico de la Universidad de Concepción. Ante un rival con historia grande en la Copa Libertadores, el Campanil buscará regresar a Conce sin las manos vacías. Y en el VAR de hoy analizamos el caso Marcelo Díaz. Los motivos futbolísticos de Rueda para no contar con él, los rumores de su no convocatoria y la ya, para mí al menos, majadera campaña de la prensa para traerlo de vuelta. Aquí arranca un clásico de las 12, Futuro Fútbol Club, un equipo con futuro en la radio del rock, 88.9. Equipo de Futuro Fútbol Club salta a la cancha con un 4-4 rock, porque lo mejor del fútbol está en la 88.9, la radio del rock. ¿Cómo están? Bienvenidos a Futuro Fútbol Club, 12 del día con 3 minutos, 12 de la tarde se dice, ¿no? Porque ya desde el mediodía para adelante es tarde, bueno, cosas que solo me importan a mí. Vamos a, ya los saludo muchachos en forma oficial porque tenemos en línea a un jugador de la U que llegó este año a reforzar la defensa del romántico viajero. Estamos con Lucas Avendaño. ¿Cómo te va, Lucas? Un abrazo. ¿Cómo va? Buenas tardes. ¿Todo bien? ¿Cómo va la recuperación de tu lesión, el desgarro este que sufriste en el gemelo, Lucas? Sí, sí, por suerte bien, ya hoy ya entrené normal, así que ya a disposición del técnico para el fin de semana, por suerte. Qué bueno que ya esté en franca recuperación, porque tú arrancaste con los amistosos desde el principio, también jugaste esta doble partido con Melgar, y te lesionaste, entiendo, la segunda fecha, ¿no? Con O'Higgins. Ahí fue la mala suerte del desgarro. Sí, entre semana, después del partido. Después del partido, 2 días antes de arrancar el fin de semana posterior del partido, me tuve la lesión en un entrenamiento. Así que bueno, no fue un desgarro, pero como es el gemelo, viste, por ahí es una lesión media traicionera y lo más recomendable era que pasen por lo menos 2 semanas. Yo te dejo con los muchachos, la última por mi parte. ¿Cómo se ve de afuera? Debe ser más difícil, ¿eh? Ver esta Universidad de Chile tan irregular, la fecha anterior que lo ganan bien ante un rival que siempre es complicado como Huachipato, y este fin de semana vuelven a perder. ¿Cómo se sufre, cómo se siente este momento de la Universidad de Chile tan irregular? Sí, bueno, creo que después de la victoria que conseguimos, esperábamos conseguir una victoria en el torneo, se nos venía dando con el tema de la Copa que quedamos fuera y todo, bueno, habíamos empezado con el pie izquierdo y bueno, conseguimos una victoria por una ventaja ya que en el primer tiempo lo teníamos liquidado, nos encontramos con un 3-0 y en el segundo tiempo por ahí no fue lo mismo y creo que este partido nos pasó algo similar, salvo que la ventaja no fue tan abultada como el partido pasado. El partido pasado, como te digo, nos encontramos con 3 goles y el segundo tiempo ya estaba casi cerrado el partido. Y en este partido nos pasó lo mismo, o sea, hicimos un gol en la primera parte, en el segundo retrocedimos bastante y eso nos costó el partido. Hola Lucas, Claudio Borghi, ¿cómo estás? Aceitado y pudimos repetir en todos los amistosos casi el mismo 11, cosa que no pasó una vez que empezó el torneo, que empezó la copa. También el tema de los cambios y demás, por ahí te empiezan cuando las cosas van bien es muy difícil sacar un 11, eso está claro. O sea, cuando la cosa va bien, por ahí cambiar piezas no es lo ideal, porque el grupo, el equipo está bien y demás, entonces no hace falta cambiar. Y a nosotros, por lesiones y una y otra cosa, no hemos podido repetir nunca el equipo. Eso te va generando también tema de desconfianza, a pesar de que los que entraron siempre por ahí cumplieron y demás. Y el otro día, ver que no podés conseguir la victoria, llegó, bueno, la fecha pasada con un 3-0 y demás, y por ahí parecía que la cosa iba a cambiar. Obviamente en la semana, sabés, cuando hay una victoria se trabaja más tranquilo y demás, pero todavía no estamos bien con esa confianza, esa soltura. Cuando vos estás con confianza y demás, te podés soltar. El partido anterior con un 3-0 era el segundo tiempo para tratar de disfrutarlo y por ahí soltarse, y por ahí el hecho de querer ganar, de saber teníamos 3 goles de diferencia y demás, y querer por ahí que termine el partido para conseguir un resultado positivo, a pesar de que hicimos 3 goles y por ahí no se nos escapó por esa ventaja, en este partido por ahí nos pasó lo contrario. Se ve agobiado Kudelka, se ve abatido, se ve, da la sensación. Yo relaté el partido por el canal del fútbol el fin de semana y se ve cansado, se sienta, da vuelta. ¿Tienen la misma percepción ustedes? No, yo me quedo mucho con lo de la semana. En el partido por ahí, los que lo ven 90 minutos nomás, y por ahí ven cosas, obviamente. No sé, yo erro un pase y obviamente adentro de la cancha no puedo quedarme mirando el piso, girándome y lamentándome, porque obviamente el partido no me lo demanda, pero de afuera por ahí sí podés hacerlo de esa forma. Yo la verdad que en la semana lo veo y lo veo bien, obviamente siempre arrancando cada entreno con un mensaje para mantener al grupo enchufado y demás, pero después la verdad está los que entramos nosotros a la cancha. Si el mensaje está todo claro, los entrenamientos se hacen de la mejor manera, por ahí estamos obviamente fallando nosotros, pero yo, mi tranquilidad pasa porque en la semana me ha tocado formar muchos planteles y la verdad que veo que hay ganas, que hay material como para sacar esto adelante, y sigo confiado de que esto es agarrar una rachita positiva. Veo el fútbol chileno, la verdad que no estaba muy al tanto, pero este tiempo que estoy acá lo estoy mirando y me parece que pasa un poco por ahí. Ni los que están arriba creo que están sacando mucha diferencia. No hay un equipo muy muy equilibrado. Por ahí los que por ahí tienen más tenencia defensivamente no son tan fuertes, y los que por ahí están más sólidos atrás no tienen tanto la pelota, y me parece que es un poco eso, agarrar una regularidad, agarrar confianza y con eso trabajar el día a día después. Lucas, un gusto saludarte. Primero, todo mi respeto por haber pasado por Nueva Chicago. Hay que decirlo, porque no cualquiera está en Matadero. Dante Polesco, ¿cuánto estuviste? No, yo estuve 6 meses nomás. Fue cortito el paso, pero créeme que es una experiencia inolvidable. Bueno, por lo menos sí, para mí, tú estuviste harto tiempo en el fútbol argentino, así que viviste varias para ese sí, tipo de... Sí. Pero es un club especial, ¿o no, Lucas? Sí, lo que se vive en Chicago, la verdad que me ha tocado en poco lugar vivirlo. Es intenso, es una pasión desbordada, es de mucha exigencia a pesar de ser un equipo chico, pero bueno, te felicito por el paso, más allá que obviamente bueno, ya están en primera vez. Y Lucas, cuando te van a buscar a Tenerife... sí, en este proyecto Universidad de Chile y Kudelka como entrenador, ¿qué te dice de la idea de juego cuando conversas con él? ¿Cuál es su concepción de juego? Uno diría, a ver, yo quiero jugar desde el fondo, quiero salir jugando, quiero un equipo con tenencia, quiero un equipo contraataca bien, que tiene transiciones rápido. ¿Cómo te convenció de venir, y qué es un poco lo que ofrece Kudelka desde la teoría, desde el juego? Sí, bueno, yo igualmente ya lo conocía por cómo jugaba él en Talleres. Yo jugando en Belgrano, y obviamente él sigue con la misma idea de ser un equipo intenso cuando no tenemos la pelota, tratar de recuperarla lo antes posible y después tenerla obviamente. Obviamente al principio sabía obviamente cómo a dónde venía, porque se estaba conformando un plantel y eso no es de un día para el otro, salvo en algunos casos muy aislados por ahí se agarra rápido la idea y el funcionamiento ideal, más que nada. Quizás si estuviésemos en otro equipo por ahí sería otra cosa, pero estar en la U tiene un prestigio para nosotros y para todos extra. Estar en un club grande y demanda resultados inmediatos. Entonces, también jugamos con eso y sabemos dónde estamos y estamos capacitados para eso. Entonces, hay que tratar de encontrar el funcionamiento ese lo antes posible. Siempre los resultados positivos siempre acompañan y después las cosas te salen mucho más fácil. Las dos primeras fechas que me tocó jugar a mí, yo la verdad es que no vi mal al equipo, no lo vi mal para nada. Para mí fuimos superior a los rivales, pero no conseguimos un resultado positivo de 3 puntos, porque empatamos 1 y perdimos 1. Contra Melgar, para mí fuimos superiores amplio, pero bueno, cuando no entra la pelota, no entra. El otro día hicimos 3 goles en la primera parte y para mí no hicimos un gran partido. Estadísticamente por ahí a nosotros nos llega mucha información, primero que tenemos los GPS, que lo tiene todo el mundo hoy, ya tiene eso, cuánto corre, qué intensidad, cuántos sprints hace y demás, y después tenemos también lo otro, de cuántos pases damos bien, y lo fuimos viendo, y la verdad que el partido de 3-0 no fue el partido que más volumen de pases hicimos. Sí. Entonces, por ahí hay cosas que nosotros analizamos, la vemos y demás, pero obviamente te quedas siempre con el resultado. Siempre la gente y demanda el fútbol resultado. Si no conseguís resultado, el equipo no va, y si conseguís resultado, el equipo funciona, y por ahí no es tan así. Por ahí de esas cosas uno se agarra mucho y demás. Sabemos que esto es resultado, y si lo conseguís mucho mejor, y por eso te digo, si lo conseguís sin jugar también es positivo también, porque en la semana lo trabajas más tranquilo y demás. Qué bueno, Lucas, lo que decís, un gusto saludarte, Waldemar, por acá, porque el partido pasado, a pesar de haber ganado, para mí la U no había mejorado, y sin embargo el partido con Unión Española mejoró y bastante, y sobre todo en el primer tiempo sí. Tuvieron más ocasiones de gol y lamentablemente el resultado fue inverso, o sea, el resultado no se condice con lo que sucedió dentro del campo de juego, y a veces el fútbol tiene esas cosas, ¿no? Nosotros quizás, quienes analizamos de afuera, tenemos que quedarnos más con qué hiciste para tener un resultado positivo más que con el resultado en sí, y a veces uno trata de aislarse, pero acá lo que dificulta a veces el ser benevolente con Kudelka, sobre todo, y obviamente con los jugadores también, porque hay parte de responsabilidad también de los jugadores, de los dirigentes, los jugadores y el cuerpo técnico, es el no haber podido lograr una idea de juego que seduzca. Porque, la U estuvo peleando el campeonato el pasado, y si uno lo mide desde el resultado, dice, bueno, el rendimiento de Kudelka es de un 65%, 65% en cualquier parte del mundo es un buen. Es un buen porcentaje, pero sin embargo acá lo que le juega en contra a quienes están en este momento en la Universidad de Chile es que la U no encanta, no logra un juego atractivo, y si uno lo contrasta con el periodo más exitoso anterior de Sampaoli, obviamente que queda muy al debe, y me parece que eso es lo que le está pasando la cuenta tanto a Kudelka como a ustedes como jugador. De hecho, te iba a preguntar yo cómo se convive de alguna manera con esta declaración que aparentemente ha salido de la Universidad de Chile, en la cual dice que Kudelka no va a seguir independiente de cuál sea el resultado de acá a mediados de año. Es difícil a veces eso, ¿no? Esa convivencia. Sí, pero bueno, no sé, a alguno le puede chocar más y otro no. Yo lo que pienso ya ahora es, obviamente, primero estar en cuenta el jugador personalmente, y si no es así, tratar de ganar el fin de semana. O sea, si por ahí estás pensando un poco en eso y te metes una autopresión, que si perdés por ahí el técnico se va, sí. y eso por ahí ya por ahí estás arrancando mal. O sea, desde hoy nosotros tenemos que pensar en el fin de semana, saber que vamos a enfrentar a un rival que va a jugar Copa entre semana, y por ahí tenés una cierta ventaja, por decirlo de alguna forma. Sí. Nosotros tenemos obviamente una idea de juego, pero no está saliendo esa idea de juego. Por ahí, si hay en otros aspectos, si arrancás de otra manera, por ahí hay técnicos que por ahí no tienen equipos más directos, que juegan más directo y sos efectivo, también vale. O sea, siempre cuando ve los resultados, volvemos un poco a lo de antes, cuando ve los resultados parece que haces todo bien, y cuando no los ves, por ahí no entró la pelota y parece que hace todo mal. El partido, bueno, que vuelvo a decir, el de 3, el que hicimos 3-0, no tuvimos tanto la pelota, pero cuando la tuvimos fuimos más efectivos. Veníamos haciendo los mismos tiros al arco, pero fuimos más efectivos, la metimos 3 veces adentro. Sí, 2 de balón detenido. ¿Cómo? 2 de balón detenido, digo, en esa. Sí, claro. Sí, 2 de balón detenido. Pero los mismos tiros al arco, que de los otros los partidos anteriores. Uh-huh. Pero nada, nosotros seguimos con la idea, tratamos de no cambiar eso, o sea, seguir con lo mismo. Se vuelvo a repetir, tuvimos muchas bajas y rotación, y no es bueno. Obviamente es bueno porque los que entran se sienten parte del grupo, por ahí cuando las cosas van bien, y los que no juegan es complicado, los que están afuera. Sí, va todo bien, pero tienen que estar con la cabeza muy positiva para estar fuera cuando no te toca y el equipo va bien. O sea, existe en el fútbol ese egoísmo y está perfecto, porque todos somos humanos y todos somos futbolistas, y el futbolista está preparado para jugar, no está preparado para entrenar y no jugar. Pero la rotación esta también, en cierto punto, por ahí es positiva, porque los chicos que entraron, por ejemplo, en mi posición, entraron, cumplieron bien, y eso a mí me genera también competencia, después pelearme el puesto y demás. Pero tener tanta rotación y demás, por ahí en rendimiento no nos favoreció. Así que esperemos no tener más lesiones, tratar de seguir, como te digo, con la misma idea y que vengan los resultados inmediatos. Que mejoren las cosas. Así es que, Lucas, cortito, porque nos tenemos que ir a la pausa. Sí. ¿Para cuándo más o menos estás listo para estar al menos a disposición? No, ya estoy normal con el grupo, así que ya estoy para el fin de semana. Ya, pues, ahí nos estaremos viendo entonces en el estadio. Lucas Avendaño, muchas gracias por estar con Futuro Fútbol Club. ¿Te gusta el rock, cierto? ¿Escuchas la Futuro? Sí, me gusta el rock en general, internacional y nacional también, argentino. Mucho fanático de Ciro Martínez, de Ciro Piojos, Martín. Los Persas. Buenísimo. Era. Ya, pues, ahí para que en el auto lo pongas en la radio 88.9 y ahí nos vas a escuchar todos los días si que quieres, y también escuchar bien. Buena música. Bien, bien. Chao, Lucas. Un abrazo, Lucas. Vamos a la música con Creedence aquí en la radio del rock 88.9. Poli. Borghi, Méndez, Abarca. Escuchas Futuro Fútbol Club, la selección rockera de la 88.9. Ahí está, Demona, escuchábamos recién en la radio del rock. Hoy día juega la Universidad de Concepción por Copa Libertadores. ¿Crees que la U de Conce podrá volver con puntos a la octava región tras su visita de esta noche a Olimpia en Asunción ante un rival con pergaminos históricos en esta Copa? El rey de Copa, le dicen, ni nada más ni nada menos. Así que ya, para que nos comentes a través de todas nuestras redes sociales en Futuro FM, en Facebook, Twitter e Instagram. Así que, nada, ahí estamos esperando tus opiniones. Y yo le voy a contar en un ratito más algunos detalles de lo de Esteban Paredes con Mario Salas. Esta semana va a ser clave, absolutamente clave, las decisiones que tenga el comandante Salas en relación a él, particularmente, ¿eh? Más allá de también con lo de Valdivia, tuvo una conversación. Aquí hay cositas que están, pues, por arreglarse o no. Ese es el tema. Así que, pero hay cositas. Pero que hay cositas, hay cositas. Tema, una rondita rapidita para lo de Avendaño. En general, el jugador argentino tiene la disposición a hablar. Eso es lo que siempre a mí me ha costado y criticado a los chilenos. No, que es fácil. No le gusta hablar, digamos. Son mudos. Pero uno lo circunscribe permanentemente a los futbolistas. Yo siempre digo, el futbolista es parte de nuestra idiosincrasia, nuestra raza. No nos gusta, somos distintos. Cuando hay una crisis en un equipo y llama, no puedo hablar. Hay como un temor permanente a no decir las cosas, no transparentar las cosas, salvo, yo digo, algunas excepciones. Y de pronto uno desde afuera ve una crisis absoluta en la U y me llama la atención estas declaraciones que dicen, bueno, claro, evidentemente porque Avendaño lleva muy poco tiempo en la U también, o sea. Y lo trajo el mismo Google, claro. Lo conocía. Sí, pero independiente de eso, hoy leíste las declaraciones de Ramos, central de Sergio Ramos del Real Madrid. Dice, asumimos que estamos pasando uno de los peores momentos futbolísticos del último tiempo. No me quiero esconder y no nos escondemos como jugadores porque somos los primeros en asumir la culpa. Y me parece que un poco lo que hace Avendaño es eso, o sea, sí, en cierto modo es no descargarse de la culpa que ellos tienen, y por eso yo le refrendaba que la culpa no solamente de ellos, sino que también del cuerpo técnico y de los dirigentes, porque no es uno solo, es un todo, y que bueno, que hay que reconocer el problema para tratar de superarlo de alguna manera. Si lo metíamos por la alfombra. Pero es Ramos, ¿no? ¿Eh? Claro, es el tema de que Ramos viene con tres Champions seguidas. O sea, sí, está bien. Y el tipo se anima a discutir con su presidente en el vestuario. Claro. Y se anima a... No, de todas maneras, yo me quiero quedar con lo que dijo Claudio antes, porque ayer tuve la posibilidad, en otro pituto que tengo, de estar con muchos presidentes, y mi queja ante los presidentes o encargados de los clubes fue esa. Digo, hay que preparar a los jugadores. En las redes sociales, a los medios, ahora que estoy de este lado, nos matan porque los entrevistados son uruguayos, argentinos, colombianos. ¿Y por qué no chilenos? Porque no hablan y porque los clubes no los preparan para hablar. Entonces, yo creo que esto es una mejora general. Si mejoramos mejores, si hacemos mejorar a los jugadores, vamos a mejorar todos. Y acá hablo de una formación integral, ¿no? No solamente jugar a la pelotita, sino un todo. Y si no llega a jugar en primera, evidentemente va a ser un mejor ciudadano. ¿Quién me recomienda una película buena? A la vuelta seguimos, sí, vuelta, ¿eh? Porque sí, tenemos que irnos a la pausa. Para ver esta tarde, ¿tienen alguna recomendación, muchachos? ¿Película? Sí, película o serie. ¿O serie? Claro, porque en MTR la podemos ver todas. Papillón. Un poco antiguo. Bueno, sí, Game of Thrones decíamos estos días, pero sí, venía recomendando eso, ¿no? Sí, también. Es que, ¿puede ser? Pueden ser varias aquí, porque BTR tiene todo. Contrata el pack Vive Más con Internet Mega, 270 canales HD y disfruta 4 meses de HBO Max para que te entretengas viendo en BTR. Vívelo hoy. Radio Futuro cumple 30 años y celebran grande con Gran Arena Monticello. Te esperamos el sábado 29 de junio desde las 21 horas junto a los Jaivas y Congreso. Dos tremendas y emblemáticas bandas de la música chilena. Compra tus entradas desde 10,000 pesos en Top Ticket. Más información en granarenamonticello.cl. Los 30 años de la Radio Futuro se roquean en grande. ¿Y te gustaría tener la mejor calidad de cableado? ¿Viste tú que le pegáis un poco a esto de los arreglos en la casa? Sí. Hazlo fácil y seguro con cables Eva Flex y Trifácil, que además de tener una cubierta deslizante, son libres de plomo y de halógenos, ¿eh? General Cable Cocesa. Conectamos al futuro, por supuesto, en Easy, tiendas y online. 12:27, hacemos la pausa y regresamos con lo de la U de Conce, con lo de Colo Colo y un temita que tenemos preparado para el bar. A esta hora nos jugamos la gran final. Ya regresa Futuro Fútbol Club en la 88.9, la radio del rock.

Estamos de regreso en la radio del Rock, 12:32. Oye, ¿vieron la hora? Está pasando muy rápido el programa. Es que cuando la entretención es ilimitada, el tiempo pasa volando. Contrata el pack Vive Más de BTR con Internet Mega 270 canales HD. Vívelo hoy en BTR. ¿Te gustaría tener la mejor calidad de cableado? Hazlo fácil y seguro con los cables EvaFlex y Trifácil, que además de tener una cubierta deslizante, son libres de plomo y de halógenos. General Cable Cosesa, conectado al futuro. Encuentra todos sus productos en Easy, tiendas y online. La mejor visión del VAR te la damos en Futuro Fútbol Club. Ya está, tenemos VAR para hoy día, muchachos. ¿Qué jugada? Una jugadita que nos puede llevar a analizar muchísimo este tema, que está en boga, ¿no? Porque, bueno, la selección tiene gira, ahora a fin de mes, sí. Tiene Copa América. ¿Va el negrito por allá? Sí, vamos a estar allá en directo con Oyarzún también, ¿no? Con nuestro querido... Sí, él me va a tirar la mano, siempre, David. Siempre tengo una mano. Anoche en mi galera, mi galucha tuitera, propuse un tema para ver cómo está el pulso y poder dejarlo acá hoy día establecido. Bueno, más de 300 me gusta, 115 retweet y más de 70, 80 comentarios. Y puse textual. Esto es lo que yo creo, ¿eh? ¿Es un muy buen jugador? Sí. ¿Vive un gran presente en la liga competitiva como la Argentina? Sí. ¿Es un jugador de selección? Sí. ¿Le gusta al jefe? No. Pero sí, es corta. Yo digo, cuesta tanto entender eso. Por Marcelo Díaz lo decía. Por Marcelo Díaz. Para el contexto. Cuesta, sí. Sí, eso es. Cuesta tanto entender eso. Yo, seguiste con el sí. Sí. No, sí. Yo no puedo decir, y nadie, yo creo que es un mal jugador, que no está a un buen nivel en Argentina, que es un medio competitivo, ¿no? Que es un jugador que podría estar en la selección. Sí, pero tiene, no le gusta. Espérate. No le gusta. Ah, cortito. ¿Al jefe no le gusta? Para cerrar, ¿quién es el jefe en los equipos? Rueda. El puto amo es el técnico siempre. Ya, bueno, y los jefes de cualquier empresa. Sí, que llega y llega y dice, ¿sabes que este güey no me gusta? Perdón, este no me gusta, traigo a otro de mi confianza. ¿Por qué no tiene él la facultad de hacerlo? Si no, ha sido toda la vida. Y para cerrar, ya no hablo más. Bueno, pero me tiene podrido. Propone el tema y después sí. Hablamos solo. No, es que ya no voy a hablar más. Me tiene podrido esta campaña que hacen colegas, ¿ah? Con historia de noticiarios, notas, y como dueños de la verdad que tiene que estar, no le gusta al jefe, no está nomás po. Sí, pero ¿sabes qué pasa? Que en este tema, en lo particular, en especial, hay algunos agravantes po, que evidentemente invitan a la suspicacia que ¿pero invitan... está comprobado empíricamente eso? Pero, porque el día que yo lo tenga comprobado empíricamente, bueno, lo voy a denunciar y lo voy a decir ya, pero no me consta. Pero déjame terminar. Ya no hablo. Déjame cerrar la idea. Micrófono. Yo siempre he señalado lo mismo. El técnico de la selección es el que nomina y los que opinan son 17 millones, no sé cuánto, según el último censo. Opinamos que sí, que no. Y siempre ha sido el biche, tuvo la selección. Siempre ha sido permanentemente cuestionado. 1, 2, 3, 4, 5 nombres. Pero en el tema de Marcelo Especial, en el tema de Marcelo Díaz, yo diría que es particular, po. Es particular por el cómo terminó el anterior proceso, por todo lo que se filtró, por todo lo que salió desde la interna de la selección chilena. Porque de pronto, si no sé, fuera un delantero de muchos o de pocos goles, el técnico dice, ¿sabes qué? Yo no juego con un 9, juego con alero, juego con tipos por fuera. El tema que lo Marcelo Díaz está salpicado, el que, y digamos las cosas como son, lo que sabemos todo, que no está confirmado y nadie lo va a confirmar, que era un tipo que filtraba informaciones a la prensa. Y que arrancan, si mal no recuerdo, en Calama, cuando por ahí en algunos medios de comunicación escritos decían que la selección de Pizzi trabajaba poco, que dormían en la tarde, y que siempre habían cosas que sí, salían que se a la luz en el planteamiento, pública. Dijo públicamente. Entonces, ¿no? Pero eso es eso público. Sí, termino. Entonces Reinaldo Rueda, a su llegada, se pone vidalista, se abraza con Arturo Vidal. Vidal para él es su paradigma, su referente, es su elemento en que primero tiene que pensar. Entonces ahí vienen las suspicacias. No lo llama porque se le va a enojar Arturo Vidal, si ese es el tema. Tiene todas las prerrogativas al técnico, pero con lo de Díaz suceden este tipo de cosas, amigo, que están ahí, negro, que están ahí picando. Entiendo eso, pero a mí me defraudaría mucho el que Rueda tome alguna decisión porque algún jugador se le pueda enojar. O sea, yo creo que como técnico tenés la posibilidad de llamarlo o no, como dice Nacho, pero a la vez tenés... Salvo que sea Messi. Sí, bueno, pero sabemos que Messi no está en la selección chilena, independiente, pero que Vidal sea un jugador muy bueno. ¿Se puede llamar Messi, no? ¿Por qué? No, digo, no está la selección chilena. Yo digo que Vidal es un jugador demasiado importante también para la selección. Me refiero a que tiene mucha ascendencia, como la pudiera tener Messi en la selección argentina. Pero creo que el técnico igual tiene que estar por encima de esto. Y más aún, independiente de lo que dice Nacho, que lo puede llamar o no, porque no le gusta, decide no llamarlo y está en su derecho. A mí me da la sensación que está bien que a lo mejor la selección hoy por hoy no parta por Marcelo Díaz o no sea titular inamovible como fue mucho tiempo atrás. Pero no han encontrado, en esta prueba que ha hecho de un año aproximadamente, no han encontrado un jugador con las características de Marcelo Díaz. Digo, con el criterio para jugar, para administrar el balón, como ese primer pase. Ha intentado con Pulgar, ha intentado con Medel en esa zona, ha intentado, qué sé yo, con Reyes, con Vidal, un poco más retrocedido por momento. Entonces yo digo, al menos convocarlo. Tenés un jugador en donde en Chile no abundan, que tiene dos mundiales, que tiene eliminatorias, que tiene los procesos ya internalizados de alguna manera, que se conoce, que era en un momento el motor de la selección con Arangui y con Vidal, ese mediocampo, ese tridente, digo yo, ¿por qué no tenerlo como plan B, aunque sea, o por qué no tenerlo como alternativa? Eso es lo que a mí no me cierra. Después y ahí te hace ruido un poco lo de Claudio, es decir, si te puede servir como plan B un jugador. Es que para mí lo de Claudio no debería ni siquiera ser discutido, o sea, el técnico tiene que estar por encima de todo esto. Si yo me entero de que Rueda está haciendo esto, como con Claudio Bravo también, pasa a tomar alguna decisión porque hay una influencia de sus jugadores, para mí Rueda deja de ser un buen técnico. Yo, hace mucho tiempo que no hablo con Vidal, muchísimo tiempo, pero creo algo conocerlo. Si bien los años pasan y la gente cambia, yo no me atrevo a asegurar que Vidal ponga una condición como esta para que un compañero no venga. Si lo hizo sería tremendo, pero no creo. Qué bueno lo que decís, porque vos lo conocés, no, sí, y mucho. Sí. Yo creo que... Es un tipo noble en general. Se equivoca, pero es un tipo noble. Sí, como muchos jugadores, como muchos, no como todos, pero nobles. No sé si hay tanto tampoco. Bueno, mira, Vichy, la verdad. Oyarzún lo cuenta con los dedos de su mano. Pues imagínate. ¿O eres el de oro? Ahora les pregunto a ustedes, ¿te puede no gustar el momento actual de Díaz, teniendo en cuenta lo que decía Valdemar Méndez? ¿Para la función? Sí, para la función. Mm. Yo creo que esa es la pregunta. Claro, porque ¿qué es lo que le gusta a Rueda? ¿Qué es lo que busca él? Futbolístico. Claro, no, claro, porque si es por recuperación. No, si le gusta salir jugando. No es recuperador. Claro, en el último partido, sin ir más lejos, el fin de semana, recuperó 3 pelotas en 90 minutos. Sí, o sea, una estadística real que está ahí. Sí, hay otra gente también para recuperar. Por eso. Claro, pero yo creo que si te gusta salir jugando, es justamente Díaz es. No es el mejor del mundo, no es el mejor del fútbol argentino, no es el mejor del fútbol internacional, pero a la selección le vendría bárbaro. No hay otro jugador que tenga claridades. Y viendo de la parte táctica, el desorden que produce Vidal dentro de la cancha cuando ataca, lo cubre muy bien Díaz. Entonces, hay algunas cosas invisibles a los ojos de mucha gente que hacen destacar el trabajo de Díaz. Sí, yo creo que en su momento Díaz podía tener la capacidad de cubrir a Vidal y eventualmente a Arangui. Pongámoslos como los dos. Funcionaron así mucho tiempo. Segundo volantes que mixtos que van a estar como titulares. Pero qué curioso, ¿no? Pero porque yo creo que ahora no. Nosotros pedimos renovación y siempre nos vamos a los mismos jugadores. No, porque es que aparte que pedimos renovación, pero Arangui es titular indiscutido en Alemania y Vidal es titular indiscutido en Barcelona. Si me ponen en orden. No sé si es indiscutido en Barcelona, pero claro, está en un nivel muy competitivo. Pero es casi indiscutido, o sea, no sé si es indiscutido, pero está en el Barcelona. Aunque fuera reserva el Barcelona, ya está por sobre el 190.000% de los jugadores chilenos. Sí. Pero a lo que voy yo, antes yo creo que sí tenía la capacidad Marcelo Díaz para cubrir todo el espacio que podía dejar la exuberancia de Vidal y ni hablar también en algún momento de Aránguiz. Hoy día no. Entonces yo creo que lo que él pretende es un jugador de más características de marca, que cumpla una función más estable, que sea un tipo que en definitiva tenga más agresividad, y eso hoy día no lo cumple desde la intensidad y desde el ritmo que se necesita. Yo vi los partidos de Marcelo Díaz con Independiente y con River y le pasaron por arriba a Racing. Y sufrió bastante, y a Marcelo Díaz, si bien es muy pulcro y es extraordinario con la pelota a los pies, en ese momento yo lo vi que sufrió pero, y no estuvo en la altura. ¿Qué quiere Rueda en la mitad de la cancha? Porque te lo dije, porque presidente lo dijo, no escuchaste. Sí, lo escuché, porque tú dices que quiere fuerza, quiere quite, quiere despliegue. Medel pasó de central a Medel. Y resulta que en el último partido lo que se va a hacer una tendencia es que Medel lo va a sacar de ahí y lo va a tirar. Ya se abrió esa posibilidad. Entonces, ese es el tema. No, Pulgar puede jugar ahí. Que a mí no me gusta. Yo pondría, mira, yo sé que me lo han encontrado que es una locura. Yo pondría en la selección a Medel como volante central y pondría a Pulgar como defensor central. porque Pulgar toda su vida lo hizo de esa manera. Es un tipo que tiene un gran criterio, gran capacidad de juego, porque técnicamente es muy hábil, y el manejo de la posición y la estatura, para mí tiene todas las características para hacer el central. Pero es buena salida. Sí, y buena salida. Está bien, perfecto. Ahora, ¿cuántos partidos ha jugado Pulgar con Rueda? Porque si ustedes dicen que es Pulgar el nombre... ¿Ah? Es de los que más ha jugado junto a Maripán. Los 90 minutos, y hace todos los partidos amistosos de Rueda. No sé si ha jugado tanto. Pero no ha jugado tanto. Pero si Pulgar, no, está bien, negro. Maripán sí. Maripán sí, Pulgar no ha sido titular en todos los partidos. Si hay dos nombres que puede ser el recambio esperado, es Pulgar, que está haciendo figura en Europa, y es Maripán, que también está jugando y siendo regular como titular. Entonces, los más cercanos a ser recambio es Pulgar y Maripán. Ahora, y si yo como técnico sostengo que me gustan más volantes de corte en esa zona, ojo que eso para mí puede ser bastante concluyente, porque yo me estoy imaginando que voy a estar más obligado a recuperar que a generar. Y ahí hay una diferencia importante con lo que uno espera de la selección chilena en relación a lo que se venía haciendo anteriormente. La selección chilena en los últimos 10 años ha sido protagonista, ha sido quien ha impuesto, ha sido quien ha tenido más el balón que sus propios rivales, ha sido quien se ha atrevido a desafiar a las mejores selecciones en la tenencia del balón. Y si yo soy Rueda y estoy pensando en poner a Medel o a otro jugador más de corte en la zona del medio, estoy pensando en que ya voy a empezar a negociar la tenencia de balón y que voy a tener que empezar a defenderme más de lo que voy a atacar. Entonces, ojo con lo que se está hablando y ojo con lo que se está proponiendo, porque el solo nombre o la defensa de un solo jugador me proyecta la idea del técnico. Por eso yo digo que no es descabellado tener a Marcelo Díaz en la banca, porque de alguna u otra manera también me puedo reservar esa opción de que si yo estoy sobrepasado y si solamente me tengo que defender con un hombre de corte, y depende del rival que tengas también. Sí, también. Puedo también defenderme con la pelota, puedo restarle la pelota al rival y a través de eso tratar de imponerme. Entonces, ojo con eso. Sí, bueno, pues son sistemas. Perdón, Nacho, iba a hablar. No. Son sistemas, ¿no? A él lo trajeron para imponer una idea que más allá de la que haya tenido la selección durante los últimos 10 años, como vos decís, él deberá poner su estilo. Si no, deberían traer a alguien muy parecido al último entrenador que tuvo éxito, que fue Sampaoli y también Pixi, pero Pixi distaba mucho de lo que pensaba Sampaoli, entonces viene Rueda con una idea diferente. Él fue muy claro al inicio de su proceso, dijo quiero centrales grandes. No, pero digo esto por la aceptación de la gente, Vichy, ojo. Ah, pero la gente tiene que aceptar lo que está viendo. La gente espera que se vuelva a jugar como se jugaba con Sampaoli, como se jugaba con Bielsa, no sé. Ni vos ni yo tenemos el mismo rendimiento que sí, los 20 eso, años. Eso es una utopía. No, bueno, por eso. Ahora, en lo que se maneja con la experiencia. Perdón, ¿el fútbol argentino se para en la fecha FIFA? La verdad que no lo sé. Porque, buena pregunta. Porque si no se para, no digo que haya hablado con Marcelo Díaz y haya hecho una concesión. Generalmente no para. Pero generalmente no para. No. Y faltan 3 fechas para que termine el fútbol argentino, sí, con Racing, que puede ser campeón. Generalmente juegan. ¿Podrá ser un guiño a lo mejor? Porque tampoco lo habló así anteriormente. Pero va a llamar a Arias, ya reservó a Arias. Sí, y se lo va a llevar en los partidos. No se reservó a Arias, a Mena. Yo creo que no le va a sacar a ninguno de los jugadores si es que no se para el fútbol argentino. Ahora, además, lo que están peleando. La evaluación para el técnico colombiano, yo creo que no hay que apresurarse. Es Copa América. Porque en esto yo soy de los que, y discutíamos mucho en nuestra radio, no escuchaba menos gente allá, ¿sí? Discutía mucho cuando antes decía la renovación, no de los 5 o 6, pero quería ver, yo quería en lo particular, como mucha gente, porque la gente también se olvida de eso, queríamos ver a Maripán, queríamos ver a Lorenzo Reyes. Pero démosle el crédito también que un técnico a Rueda, un técnico joven, y que vino a estudiar desde el suplente de Huachipato hasta el que es suplente en la cuarta en Inglaterra. Hasta Vigorú, quinta división de Inglaterra. Vigorú, ahí me pareció que tú lo que pasa exagerado. Es que a él no se le va a poder exigir que dice, bueno, a ver, pruebe este juego, ya probó todo. Claro. Pero hay un problema. Eso fue ese pedido, ¿no? El técnico nacional tiene un problema. Los medios de comunicación, especialmente la televisión, te pasan los goles del fin de semana de Europa. Entonces te pasan 2 segundos de un gol de un jugador que lo hizo el gol. Claro. Y dice el comentarista, este muchacho necesita selección nacional. Y viste, 2 segundos, de 90 que ve el entrenador. Entonces también empiezan las opiniones generales que tienen que estar. Lo que dijo Dante es verdad del momento que está pasando Racing en el medio campo. Quizás a Díaz físicamente no le da para soportar ese ritmo. Sí le da para tener la pelota cuando Racing tiene que desahogar. Y eso también lo ve el entrenador. Tiene mucha razón, a mí me pasa con lo de Vidal, ¿eh? Yo muchas veces no veo los partidos de Vidal y veo los noticieros y dice, cuestionado por parte de la prensa Vidal. Hagan ese ejercicio. Pasan 7 días, ovacionado Vidal. Sí. No, es impresionante. Es una... Pero también, ojo, también qué culpa hay de la prensa local, que muchas veces se agarra donde quiere. Porque, o sea, en el análisis es la información que sale a la luz pública también. Mirá que hay muchos que no van al estadio. Por eso te digo, no, muchísimos. Todos nominarían, volviendo a la pregunta del Nacho, todos nominarían a Díaz, ¿no? A Marcelo Díaz. Sí, yo sí. O sea, por último, si no te gusta, por último alternativa. Ah, bueno, una alternativa. Es un jugador de selección. No sé si la selección chilena se puede dar el lujo de no tener un jugador que está titular en el fútbol argentino, sí, en general. Concordamos en eso. Futuro Fútbol Club en la 88.9. María Inés Facuse es a esta altura la ex señora de Sergio Jadue, ¿no? Todos conocemos la historia, ¿para qué vamos a contarla de nuevo? Sáquenle corche. Y ella, bueno, ella vive en Miami también. Dio una entrevista hoy día al matinal de Chilevisión, conversó al nuevo matinal de Chilevisión, conversó con Julio César Rodríguez, entiendo, y vamos a rescatar alguna de las cuñas que ella entregó. La metamos para el final, dale. No, no, esta relación de... No, es netamente futbolística esta cuña, ¿no? La relación que él tuvo con... ¿Qué opina de Díaz? Con Arturo Vidal. Lo mismo que de noche. Y Sampaoli, ¿no? Que fue el técnico de la selección en esa época con... ¿Te nombró Sergio la pasada, Vichy? Sí. Ah, ya. Sí. Escuchemos esto y lo comentamos. Todo el mundo hacía lo que él decía. ¿Sampaoli también? Yo creo que no. Yo creo que Jorge le dobló un poco la mano a él. Y sí se hicieron muchas cosas que Jorge quiso. En el caso del Ferrari de Arturo en el accidente, porque ahí siempre se habló de una disputa entre Sergio y Sampaoli. Sí, ellos no. Jorge no estaba de acuerdo con que a Arturo no se le hiciera ni no tuviera ningún castigo. Pero él sabía perfectamente que Arturo tenía que estar. Y Sergio dijo que él tenía que estar. Estuvo jugando una Copa América, Arturo no podía no haber estado, es que era imposible. ¿Y Sergio le hizo ver eso a... Claro. A Sampaoli? Pero claro que sí. ¿Ahí le dobló la mano? Ahí fue cuando, yo creo que la primera vez que le dobló la mano. Eso es una de las tantas respuestas que tuvo a este caso. Bueno, reitero, ellos están separados en... Están en trámite de divorcio, entiendo. Ella contaba que además estaba viviendo muy ajustada ya en Miami. Y bueno, yo me quedo con una parte, Vichy, que cuando también dice, y Claudio te va a comentar lo otro, ¿eh? No, yo no escuché esa parte que te cita a ti. Sí, yo la escuché. Esa parte donde dice que cuando era más gordito, eran más felices. ¿Viste? O sea, por eso yo no hago dieta. Por eso no delgado. O sea, yo soy igual infeliz, guatón o flaco. Como quieres. Lo que pasa es que después lo agarra el narcisismo de, ¿eh? Claro. El egocentrismo de... Y eso lo vuelve loco, ¿no? Es que tenga que ser que los gordos, los flacos sean más felices. El éxito te lleva muchas veces a eso. El poder. ¿No? A él lo llevó el poder. Así que empiezan a comer gluten el par de huevos aquí. Porque perdón. A ver, pregunten. ¿Quieren bombardear? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo de Vichy? ¿Qué dijo usted, lo que pasa es que le preguntaron si ella intervenía algunas cosas en Pinto Durán. Le preguntaron por el ascensor, si ella había mandado apuesto. Le encontré razón en lo que dijo. ¿Le encontraste razón? Sí, porque no sabía yo que una persona había, minusválida, ¿no? Había ido a... Una ex ministra, la ministra Parot, minusválida, la invitaron y ella advierte que la tuvieron que subir en silla de ruedas a los dos pisos y a partir de eso ella mandó a... construir el ascensor. Y le preguntaron si ella decoraba, si ella... No, dijo, bueno, yo en algunas cosas estuve, en los periodos del Vichy y también de San Paolo. Comenzó con nosotros. No solamente decoró. A ver, cuando llegamos nosotros, propusimos algunos cambios en la federación. Lo que había menos en la federación era plata. Entonces había que... había algunos cambios que había que hacer. En algún momento se pusieron muchos cuadros, fotos históricas de 62, entre otros jugadores. Eso fue sacado y nosotros lo quisimos poner otra vez para darle un poquito de historia. Nosotros pedimos cambio y sí, la señora Nené, le decían, en la intimidad, era decoradora de interiores y participó. Participó en algunas cortinas, participó en algunas pinturas. Ahora sí cobraba o no cobraba, la verdad que no tengo idea, no era mi trabajo. Él dice que no. Y también que no cobraba, participó. Que no cobró nunca. Y también participó y mucho, y esto lo destaco como una cosa muy buena. Ella hizo dos campañas muy importantes. La primera, una contra el cáncer de mama, que te acuerdas que se cambió el balón, se hizo... Balones rosados, sí, claro. Balón rosado. Ella participó mucho, fue... No sé si fue idea de ella, pero sí la propuesta de la federación fue de ella. Y también ayudó muchísimo a una fundación de niños, que no me acuerdo el nombre ahora, Pero sí, esa participación estaba de ella. Ahora, ¿qué hacía dentro de la federación? No tengo idea. Yo trabajaba en Pinto Durán, pero... ¿Pero ya iba regularmente? ¿Iba todos los días? ¿Estaba en Pinto Durán? O sea, ¿en Quilín? No, que tenía una oficina, Quilín, ¿no? En Quilín. Yo no... Dicen que tenía oficina. ¿Iba a gimnasio de Pinto Durán? Yo no estaba... La verdad que no puedo en Quilín, yo no iba nunca. Claro. Iba muy poquito, pero la federación venía de vez en cuando, venía a participar de cosas. Ahí está. Bueno. Vamos a seguir comentándolo mañana. Hay varias cositas que, más allá de la farándula, como decía Claudio, tienen relación con lo que pasó, ¿no? Las decisiones que se tomaron, exacto, en su momento, por ejemplo, lo de Vidal en plena Copa América. Exacto. Que termina siendo lo único relevante de esta entrevista. Sí. Bueno, muchachos, nos retiramos hoy. La U de Conce a las 19:15 horas, sí, ante Olimpia de Paraguay. No alcanzamos a comentar esta, pero Medel le puso un paipazo a Cuaresma. A un compañero. Sí, en el partido del Besiktas, sí. Así que... Hay problemas, el Besiktas, hace tiempo te vienen pasando... Viste que necesito un volante agresivo. Mañana les cuento, lo de Paredes, no alcanzamos. Está bueno eso. Nos vemos mañana. Está bueno. Van Halen, nos vamos hasta mañana aquí en la Radio del Rock, 12:53. Que estén muy bien.